musical San Cristóbal de Huarcaya. Esto te manda tampoco está el que para la espalda o amalaza. Esto te manda para la espalda el que y ahora mayota o amalaza. Peta casa o anda que pa mamá chanda que me aconsejas o que peta casa ya que no hay que pa hasta el tercer de que no machas o que mamá chanda que me aconsejas o que bailando, bailando nuestra música chimaycha.